escucha mi clamor. Tú eres Dios, me conoces bien, conoces mi corazón. Mi corazón te busca, queriéndote encontrar. Ven, sana mi alma, Señor. ¿Será que hoy me escucharás? Pues tú eres Dios y lo sé muy bien, y no hay nada que tú no puedas hacer. Escucha hoy mi clamor, respóndeme, mi Dios, respóndeme. No solo eres palabras, yo sé que tú eres real. Habla mi alma, tu voz me sana.